Bueno, acá seguimos recorriendo este viernes de Enredando las Mañanas, haciendo este programa que tanto nos gusta y bueno, transitando junto a luchadores, junto a historiadores, a politólogos y también a numerosos artistas que nos visitan asiduamente en nuestro programa aquí en la ciudad de Rosario, en la Casita de la Memoria, en la Radio Popular Che Guevara. Y bueno, junto a nosotros tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo, formando parte de este equipo, a Leonel Capitano, un cantante popular extraordinario a mi gusto, porque lo he escuchado, y que viene con muchísimas cosas para compartir con nosotros. Entre ellas es presentar un disco, así que está estrenando, está dando a luz, digamos. Sí, ¿por qué no? Lo está dando a luz este disco que seguramente nos va a encantar y después vamos a ir chequeando si podemos alguno de los temas. Bueno, primero, antes que nada, te damos la bienvenida y agradecidos, tanto Lisandro como yo, de que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Estoy muy contento de estar aquí en la Casita de la Memoria, un lugar entrañable. Y compartiendo con ustedes este momento, esta mañana, esta presentación de este disco que se viene en dos semanas más y que, bueno, es el producto de un trabajo, de una labor artística de más de 20 años, desde que asumí, digamos, como digo yo, la canción como arma y el tango como bandera, ¿no? Dentro de un género que poco a poco va recobrando, gracias a la labor de los artistas, su verdadera condición popular, su verdadera condición social, ¿no? Que por distintos procesos fue atenuada durante un tiempo, precisamente por la destrucción sistemática que hicieron los medios de comunicación de su existencia con los lazos directos con el pueblo, que son los medios de comunicación. Entonces, desde hace mucho tiempo que algunos estamos remontando esto, expresando nuestro tiempo con el verdadero carácter del tango, social, evocativo, pero también rebelde, ¿no? Sobre todo, rebelde, me parece, que eso suena muy bien, sí, en tus labios y en esas palabras que acabas de expresar. Tengo aquí en mis manos también una carta abierta, cuyo autor, bueno, sos vos, y tiene toda una connotación política y social importante y de defensa de la cultura y de la dignidad de los seres humanos, ¿no? Me encantaría que nos hablaras un poquito acerca de esa carta, que ya se viralizó, ¿eh? Yo sí, te digo que ya hace tiempo que también la pude replicar en todas los amigos, las redes en las cuales formamos parte. Bueno, sí, hace un par de meses que estoy conviviendo con la viralización de algunas de las cosas que hago desde una intervención que hice en Canal 3, que fue aquella modificación del tango que me van a hablar de amor porque me van a hablar de offshore, sí, un poco denunciando la corrupción estructural de este gobierno, las maneras que tienen de mostrar una realidad paralela a la gente a partir de su enorme poder y sus vínculos directos con los grandes monopolios mediáticos, ¿no? Fue una intervención que casualmente fue en un canal ultraoficialista como Canal 3, y que es uno de los que garantiza este blindaje, tremendo blindaje mediático que tiene este gobierno, y fue en la semana previa a las PASO, donde el canal tenía vendida una nota con el presidente, y que se iba a emitir justamente después de esa intervención nuestra. Así que fue una cosa media fríamente calculada para que pueda producirse ahí, al comienzo del bloque, para que no lo puedan cortar. Y con este método que usamos, que es el de cambiarle a un tango, palabras claves, dejar casi el 70% de las palabras y del originales, cambiándole palabras claves, y esas palabras claves rimaban exactamente con la versión original, cosa que para el oído desprevenido, que son la mayoría de los oídos de nuestro tiempo, desgraciadamente, pudiera pasar. Entonces, bueno, salió bien eso y a partir de eso, bueno, cambió mi situación en cuanto a la relación con los medios, en cuanto a la difusión de mi labor artística, porque realmente desde entonces todos piensan que toda manifestación radial o mediática que pueda tener va a tener una connotación directa de ataque al gobierno. Cuando uno habla de diferentes cosas, mi obra está directamente atravesada por lo social desde hace mucho tiempo y hablo de muchas cosas en mis canciones, pero no tienen esencialmente un carácter panfletario, sino que tienen un carácter de una mirada social y popular sobre todas las cosas que les toca padecer a nuestro pueblo y desde hace mucho tiempo, y víctimas de este sistema que nos toca vivir. Pero bueno, muchos periodistas se sienten, o algunos, por lo menos unos pocos casos que ya me tocó vivir, se sienten un poco con dificultades, porque bueno, todos sabemos que el que manda es el dueño de la imprenta desde hace muchos siglos. Claro. Entonces, yo advierto en esta carta que aquellos cuyos trabajos se vea comprometido por mi intervención, les pido que sinceramente no me llamen, que me llamen aquellos como ustedes que pueden brindar la posibilidad de una libertad total de expresión, como la que yo estoy ejerciendo en este momento y que no puedo permitir que sea lesionada previamente. Entonces, lo advierto como un gesto incluso de honestidad después de esto que realicé. Y bueno, es la situación que se está dando. Muchos medios que el año pasado, por ejemplo, cuando hice la grabación de este disco y festejé mis 20 años, daban muchísima difusión, hoy no lo están haciendo. Bueno, es hora de que este caso sirva, y por eso asumo esta responsabilidad, de poner las cartas sobre la mesa y que se sepa efectivamente cómo operan estas cuestiones. Yo no puedo ser tibio y decir, no, mira, bueno, vamos y no hablo de nada. No, quizá vaya un medio y sin siquiera toque el tema de las circunstancias políticas partidarias de este momento. Pero quiero saber que tengo la libertad de hacerlo si quiero. Y si no tengo esa libertad, no pienso ir a esos medios. Buscaré otros medios de difusión. Totalmente genuino, ¿no? De alguna manera es transparente tu visión, tu práctica, tu palabra, tus letras. Leonel, bueno, también con respecto a esto, a muchos artistas de tus características, también los espacios culturales se achican, se acotan en estos tiempos. Digo, vos antes nos estabas contando, si fuera de la radio, digamos, que bueno, también a su vez se están abriendo espacios de resistencia para poder seguir construyendo y también visibilizando lo que ustedes hacen. Bueno, sí, son procesos que yo era chico en los 90, ¿no? Era menos que un adolescente o una adolescente, pero uno habla acerca de esta cuestión cíclica que tiene la historia argentina y va advirtiendo las características que han tenido en la historia argentina estos periodos neoliberales, que han sido retroactivos en muchos aspectos, uno de ellos la cultura, una herramienta peligrosa para ciertos sectores de poder a la hora de la concientización, de la sensibilidad social. Entonces, no es casualidad que en este año que va hayan cerrado en la ciudad 5 centros culturales independientes en menos de un año, por donde pasaban día a día decenas de manifestaciones culturales y que ya no estén, ¿no? Habrá diferentes responsables políticos de todo esto y sociales, pero no es casualidad, como no ha sido casualidad que ocurriera entre el 55 y el 58, entre el 66 y el 73, entre el 76 y el 83, en la década neoliberal del 90. Son procesos que están muy marcados y los que tienen una mínima visión de historia se dan cuenta que es así. Entonces, bueno, lo que estamos intensificando un poco, juntarnos todos los que hacemos la comunidad artística, cultural de la ciudad de Rosario, para que se pueda manifestar esta situación y poder ocupar nosotros con responsabilidad el rol que nos toca. No podemos vivir los artistas de un supuesto ego de la veneración de nuestra obra. Nuestra obra tiene un carácter social, tiene un lugar desde donde ha emergido, tiene una comunidad que convive con esa creación artística, así que no podemos apartarnos de eso si realmente queremos darle a nuestro arte la condición real de la existencia del arte, ¿no? Vos expresás en la carta, y me encanta esto que decís, mis canciones no son la ropa que llevo puesta, son mi esencia misma. Y empezás a nombrar, digamos, las canciones que ya tenés supuestamente, o ya saltan al salir del nuevo disco. Sí, ¿podés hablarnos un poquito del disco? ¿Cómo se llama el disco? El disco se llama 3D. 3D. Es un disco que, bueno, toma este nombre porque fue grabado el 3 de diciembre del 2016. Una semana muy, muy conflictiva y muy emocional para mí. Fue una semana en donde acaba de partir nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, donde Cuba y el mundo despedía a ese gran líder, y al mismo tiempo perdíamos esa noche misma que grabé el CD. Fue la última noche de La Chamullera, que fue nuestro espacio cultural que durante 12 años resistimos en la ciudad de Rosario contra los embates de las inspecciones, la intolerancia de los vecinos, y que terminó trágicamente con la agresión tremenda que sufrió la compañera Dayana Travesani, que la tiene hasta ahora intentando recuperarse y para volver a conservar, volver a tener sus condiciones motrices normales, ¿no? Así que bueno, ese día es muy particular para mí y por eso le puse 3D, que además incluye tangos y canciones que pertenecen a tres décadas distintas, por eso también 3D. El primer tango que figura es del año 96, que fue una de mis primeras composiciones, hasta el 2016, o sea que son tres décadas distintas. Y también por este concepto de las tres dimensiones, pero basado en el volumen, que ya es una cantidad de obras que llevo escritas, La profundidad, por el carácter mismo que obliga al tango a ser un género profundo, y el espacio. ¿Por qué? Porque es el espacio, son canciones paridas desde un espacio que nos toca vivir y convivir, como es la ciudad de Rosario. Sí, es increíble escucharte y verte cómo lo expresás, con qué pasión, porque te nace de adentro, de las entrañas mismas, ¿no? Como buen artista popular lo expresás sin dejar nada de lado. Buscaré la calle, dijiste, los medios alternativos. ¿Cuándo va a ser esto? ¿El 24 de noviembre la presentación? ¿Tenés el 24 pensado de dónde? Noviembre en el Teatro Labardén. Uh-huh. Ya están en venta las entradas anticipadas. Vamos a estar allí con una cantidad de músicos extraordinarios. Joel Tortul, uno de los más grandes músicos que tiene la Argentina en este momento, jóvenes, con un quinteto, con Simón Lagier, Cecilia Zavala, Alfredo Tosto, Alicia Petronilli de bandoneonista invitada, la presencia como invitado de lujo de Rodolfo Cholo Montironi, uno de los más grandes bandoneonistas de la historia. Va a estar el amigo y principal referente del movimiento coyotista de Rosario, Germinal Aristóbulo Terráqueos, haciendo una presentación también del evento. Va a estar Agustín Guerrero y una sorpresa que se está a punto de confirmar, también otro cantautor, un referente mío, ¿no? Que estamos esperando su consideración también. Así que va a ser una noche. No puedes adelantar nada, no. No puedo adelantar nada. Me muero de curiosidad. Me dijo que todavía tienen que confirmar si puedo o no, pero estaba su intención de venir. Pero lo vamos a confirmar en pocos tiempos. Así que, muchísimos en escena, muchísimos compañeros. Mucha gente en escena. Y vamos a hacer en los próximos días una innovación en cuanto a la difusión de obras artísticas, que va a ser el 17 de noviembre en Casona Giró, ahí en San Lorenzo 2159, a partir de las 7:30. Convocamos organizaciones sociales, agrupaciones políticas, medios y periodistas independientes, colectivos culturales, a participar de la charla debate de presentación del CD. Vamos a estar también el sábado al mediodía en la Peatonal Córdoba, haciendo una manifestación ahí, tocando música en vivo y volanteando. Y el domingo por la tarde en algunos de los espacios cercanos al río también. Así que vamos a también un poco a cambiar un poco esta concepción de lo que son los medios a nivel de la forma de difusión por buscando la calle, como decimos ahí en la carta, y que en realidad ya lo venimos haciendo mucho tiempo, porque en mi caso vengo militando en los espacios sociales y culturales hace mucho tiempo. No sé, Lisandro, si querés preguntarle algo. La verdad que yo estoy extasiada escuchándolo y da ganas de... No sé si Luisito tiene algún tema de Lionel por ahí que podamos escuchar, a ver. Apáticos rebaños del imperio, pastando desde Oroño el monumento, en simulacros de pensamientos, almitas secas arrastradas por el vento, carontes y payos que van remando por los playos pantanos de la codicia, embaucadores de gran pericia, para esconder la historia bajo la noticia. ¡Ay, libertad liberal! ¡Ay, de mentir y callar! De darnos jaque justo antes del enroque y levantarnos sus paredes de revoque. Van por la vida con rumbo fijo, empuñan leyes y crucifijos, pérfidos guanacos escupiendo para atrás, títeres de mármol, alzadores de pulgar, en la eterna espera del derrame cerebral, la fundición libertad. Otrora servilletas, hoy puristas, limpiándonos la grasa populista. Sutiles cumpas de los golpistas, maquilladores de conversos y racistas. Cerrojos, candados de tantas puertas que se abren y cierran del otro lado y se masturban tras del Estado y con la mano invisible del mercado. ¡Ay, libertad liberal! ¡Ay, ilusión de llegar! Hay un smoking que te alquila, no te prestan, pero no piensan invitarnos a la fiesta. Logran echarnos de la memoria mientras nos ponen la zanahoria. Anclas que ya nunca, nunca más han de nevar, miopes enhebrando las agujas del pajar, náufragos del último vagón de su verdad, la fundición libertad. preparan su receta repetida con latas de conserva ya vencidas. ¿Acaso un huevo de especie anfibia, el cual nos sirven cocinado en agua tibia? Orfebres del miedo con artefactos que nos hacen más calmo nuestro suplicio, ya paladean sus beneficios, ya están brindando a la salud de don Mauricio. ¡Ay, libertad liberal! ¡Ay, ilusión de llegar! Para su próximo congreso hay en la lista una melange de usureros y fascistas, corporaciones colonialistas, los pucantropus inversionistas, son los que le enseñan a los buitres a silbar, son los que eligieron nuestra carne por metal, dueño de ese horno donde se íbamos a encontrar la fundición Libertad. Bueno, quedó claro el estilo, el contenido, la letra de Leonel Capitano. Este tema se llama Fundición Libertad, es parte de este disco que vas a presentar aquí en la ciudad de Rosario. Letras contundentes, contestatarias, ¿no? Y nos ubican en un lugar parados y viendo de qué se trata el sistema imperante, ¿no? Y todo el sistema neoliberal y todo lo que estamos padeciendo actualmente. Casi serían proféticas esas letras, ¿no? ¿Cómo nacen esas letras? De la práctica, de la meditación, de la observación, de la pelea diaria, de la militancia. Un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Un poco la misión que tenemos los artistas es la de darle otra mirada a la visión, podríamos decir, periodística que se puede tener. Porque hoy en día se debate mucho sobre política desde los conceptos periodísticos, la investigación, las cuestiones técnicas. Uh-huh. Pero hay cosas que remiten esencialmente a la sensibilidad, ¿eh? Uno puede, por ejemplo, analizar lo que nos toca vivir, los hechos políticos que van siendo noticia. Cada uno tendrá su manera de justificarlos o no. Pero hay una cuestión que es el lugar sensible desde el cual es irrefutable, ¿no? Hay obscenidades en cuanto a la humanidad que por ejemplo protagonistas de la actualidad tienen, que no queda otra que visualizarlas desde un lugar sensible y artístico. Y bueno, en este caso la Fundición Libertad es una mirada al sistema, ¿no? A un sistema que de alguna manera yo lo imaginé, como bien lo profetizara Enrique Santos Discépolo, un gran horno. Allí en el horno se vamos a encontrar, dice. Yo imaginé el sistema capitalista y el neoliberalismo como un gran horno en donde el metal de fundición son nuestros cuerpos en movimiento y nuestras mentes en acción, ¿no? Entonces, bueno, de ahí surge lo de la Fundición Libertad como un horno. No, siempre aclaro, porque hay una fundación de la ciudad que pretende adjudicarse ser destinatario de este tema, incluso envían mensajes privados a mi Facebook. Siempre aclaramos que no tiene nada que ver, ¿eh? Claro, seguro. Sí, no, con no, ellos sí. Y que se queden tranquilos, claro. Que cada uno que sigan haciendo, sí, digamos, de alguna manera. Cada uno, ¿no? Nosotros nos seguimos expresando a través de los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara junto a vos. Y bueno, promocionando este disco y apoyando toda esta lucha que venís haciendo, venís caminando. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Y me queda para ya como para despedirnos y para redondear esta nota. Sí. ¿Qué influencias? Porque escucho muchos acordes y mucha música que llama a bailar, al ritmo. ¿Qué influencia tiene? Un poco de todo. Ese tema de la Fundición Libertad es una milonga que ajá, tiene un, pero después hay mucha variedad, porque el tango tiene muchísimas épocas ya, distintos estilos. Yo soy muy tanguero, pero después trabajo con mucha gente que tiene muchas miradas musicales, son los que terminan dándole la cuestión al arreglo orquestal, lo terminan definiendo, como el caso, claro, de Joel Tortul, yo, los amigos de Escolazo Guitarra Tango Trío, Mariano Matar. Entonces, bueno, con ellos de alguna manera terminamos de darle el punto caramelo a la cuestión musical, pero... Y quedan todos contentos y felices. Sí, influencias hay muchísimas. Con lo que resulta, claro. Y siempre buscando nuevas. Buenísimo. Entonces, lamentablemente te tenemos que despedir de este programa, pero bueno, te comprometemos a seguir viniendo, te vamos a buscar también para seguir charlando cuando y para seguir quieran presentando tu obra seguramente. Te deseamos lo mejor de corazón, todo el equipo de la Radio Che Guevara, y el 24 de noviembre cita obligada allí en la Sala Labardén en la ciudad de Rosario. Un abrazo enorme a todos tus compañeros y a seguirla luchando y a seguir peleando. Y vamos a seguir viralizando esa carta que está impecable. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Y saludo a todos los oyentes.